Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. Saludos y bienvenidos una noche más a Nocturno en RAI, el contenedor informativo de la radio pública, en el que hoy les ofrecemos los espacios Andalucía, un pueblo con historia, y Andalucía, el local. En el primer de ellos, la investigadora Pura Sánchez nos va a hablar hoy de Tartesos en la historia de Andalucía. Intervienen Clara Toscano Pérez y Manuel Álvarez Martí Aguilar. Y recuerden que en la medianoche, tras el boletín informativo, vamos a continuar con lo más destacado de la jornada en nuestros centros de producción. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenidos, amigas y amigos oyentes, al programa de hoy, en el que hablaremos de Tarteso en la historia de Andalucía. El solo nombre de Tarteso, o Tarteso, tiene una gran capacidad de evocación. Nombrar Tartesos nos retrotrae a otros nombres, a Tarsis o incluso a la fabulosa Atlántida. Y eso nos lleva indefectiblemente a otro territorio aún más problemático, el del mito y la necesidad de deslindar este de la realidad histórica. Las fuentes literarias en las que se nombra Tarteso no ayudan mucho, puesto que tanto griegos como romanos hacen una serie de alusiones de diversa interpretación, en las que es difícil entender si esta denominación hace referencia a una región, a un pueblo cercano al estrecho de Gibraltar, o incluso a una ciudad o a una cultura. La cuestión se complica aún más cuando se intenta establecer la relación de la cultura tartésica con la fenicia, o cuando se hacen interpretaciones en las que Tarteso forma parte de una otredad pretérita que no forma parte de lo que somos. Sin embargo, en los dos últimos congresos internacionales que han tenido lugar en el 2011 y en el 2021, se ha demostrado no solo el interés científico e investigador que Tarteso sigue suscitando, sino que parece afianzarse la tendencia a presentar Tartesos como un mundo heterogéneo en el que se hibridan e interactúan las comunidades autóctonas y los pueblos venidos de Oriente. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. Hay, por tanto, muchas cuestiones que aclarar. Hay bellas leyendas, que quizá hay que considerar como lo que son, leyendas. Pero también hay descubrimientos interesantes que conviene tener en cuenta a la hora de considerar a Tartesos como una realidad histórica. Para hablar de todo esto contamos con la presencia de dos expertos, de dos estudiosos de Tartesos. Nos referimos a Manuel Álvarez Martí Aguilar, profesor del área de Historia Antigua de la Universidad de Málaga, y a Clara Toscano Pérez, arqueóloga especializada en arqueología protohistórica y profesora en la Universidad de Huelva. A ambos os doy la bienvenida. Es un placer contar con vosotros esta tarde porque además soy, yo creo, colega. Habéis participado en el último congreso que ha habido sobre Tarteso, precisamente en noviembre de 2021, si no recuerdo mal. Y además, bueno, tenéis, en concreto Manuel tiene un trabajo, fue su tesis doctoral sobre la imagen de Tarteso en la historiografía española, ¿no? Y bueno, os quería comentar precisamente qué pasa con Tartesos, que nos hablara ahí empezando por el principio, es decir, esta imagen, este concepto de Tarteso entre el mito y la realidad. Me gustaría que nos hablarais de su relación con el mundo fenicio y en general del estado de la cuestión. Así que si te parece, Manuel, cuando quieras. Tarteso se transmite la realidad, es una realidad histórica innegable, Tarteso, avalada por, en primer lugar por una serie de testimonios literarios antiguos que reflejan un proceso histórico muy relevante, muy singular, que se dio en el suroeste peninsular, digamos en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo. Iniciándose con las noticias de Ctesícoro de Himera, pasando por las de Heródoto, muy importantes para comprender la relación de Tarteso con los comerciantes griegos, hasta bueno, llegar a las ya más tardías, pero no menos interesantes, noticias de Avieno. Todos estos testimonios reflejan una realidad innegable. Lo que es cierto también es que las fuentes literarias no nos dan una imagen unívoca, clara, de lo que pudo ser Tartesos, porque en ocasiones están referidas a una región, en otras están referidos a un río, a una ciudad, a un lugar gobernado por un rey de nombre Argantonio, lo cual ha alimentado, yo creo, el mito. Es la una leyenda, información, ¿no?, que ha sido, es, efectivamente, ha sido muy propicia para que a lo largo del tiempo, desde finales del siglo pasado, finales del siglo XIX y sobre todo comienzos del siglo XX, pues se haya alimentado. Desarrollado imágenes muy literarias, míticas, de Tarteso. Esa es la visión de cómo se construye el mito a partir de una información que es histórica y es veraz. Pero hay una realidad, ¿no? Es decir, esto es una realidad histórica y bueno, a esa nos referiremos. Clara. Sí, coincido plenamente con el profesor Martí Aguilar, y es que precisamente cuando hablamos de Tarteso debemos precisar a cuál de todos sus prismas nos estamos refiriendo, ¿no? Porque efectivamente hay un Tarteso literario recogido en la fuente literaria grecolatina, otro que es el historiográfico, el que además Manolo es un grandísimo especialista, y después el arqueológico, la realidad del campo, ¿no? La realidad pie de campo. Las fuentes literarias, en este caso las fuentes clásicas, deben ser correctamente valoradas y tendríamos que extraer de ellas, ¿no?, hacerle una especie de autopsia, ¿no?, a esas fuentes literarias, hacerle un estudio estratigráfico, porque efectivamente en ese momento, estamos hablando de los siglos VI, V antes de Cristo, pues al final esta literatura helena, para ella el extremo occidente sería un territorio periférico, exótico, liminar. Entonces tenemos que poner muy en contexto lo que nos están diciendo esas fuentes con el momento histórico en el que nos lo están diciendo, ¿no? De todas maneras, hay en toda la bibliografía que se ha manejado y en toda la historiografía hay una especie de dinámica entre considerar Tarteso como algo autóctono, aunque con problemas, como ha dicho Manuel, porque no se sabía si era un río, una región, una cultura, o considerarlo una cultura venida de fuera, en concreto oriental, fenicia, ¿no? Me gustaría que comentarais de la manera más clara posible, como estáis acostumbrados a hacer, además, por otra parte, cuál es el estado de la cuestión en este sentido, porque yo creo que es un punto de partida que conviene que nuestros oyentes y nuestras oyentes tengan claro, ¿no? Manuel. Bueno, pues por sintetizar, voy a intentar sintetizar lo máximo posible una cuestión que es compleja, ¿no? Hay que empezar siempre en este tema con la obra de Schulten, muy célebre, publicado en una monografía llamada Tarteso, publicada en español en 1924, y en el que, urdiendo las informaciones literarias griegas y romanas que él conocía muy bien, dibuja una imagen idealizada de un imperio tartésico, pacífico, benévolo, que se extendería por el sur de España prácticamente, ¿no?, por un territorio equivalente a la actual Andalucía. Esa imagen es una imagen bien digerible en términos narrativos, porque tiene un protagonista muy positivo y luego también unos protagonistas negativos, unos que son los fenicios y sobre todo los cartagineses, que según Schulten habrían destruido Tartesos hacia el año 500 antes de Cristo. Además, la visión de Tartesos de Schulten era muy exógena, muy difusionista, la imaginaba como una emigración de gentes del Egeo, de gentes de estirpe helena, porque no concebía que en el mundo ibérico, en el mundo de la península ibérica, se pudiera generar lo que él consideraba que era la primera civilización del occidente. Esta imagen tan exógena, o frente a esa imagen tan exógena, se reaccionó por parte de la historiografía española en los momentos en los que se comienza a construir la arqueología de Tartessos, y quizá hablaremos más adelante sobre ello, cuando se descubre el tesoro del Carambolo, uh-huh. y entre los años 50, yo diría 60, y hasta los años 80, pues hay un momento de reivindicación de las raíces protohistóricas de Tarteso. Uh-huh. Y se lleva el inicio de Tartessos al momento del bronce final. Sí, sí. Clara, sí, sí, dime, dime. No, y la última tendencia que estamos viviendo, sí, va más en la línea de reivindicación del componente fenicio en la esencia histórica, incluso étnica, de Tarteso. Ajá. Clara, pero tú estás haciendo excavaciones, no sé si relacionadas con Tarteso o no. Sí, sí, afortunadamente sí. Sí. Sí, bueno, como elemento, la cultura material está clara y creo que profundizaremos un poco más adelante, pero no querría pasar el momento para simplificar un poquito, ¿no? En tres grandes corrientes que hay ahora mismo, una que sería la autóctona, llamémoslo así, ¿no? Para que se nos entienda, que es la que reivindica ese indigenismo, ¿no? Del elemento tartésico. Sí. Por otro lado está la que determina que solo se puede hablar de Tarteso con el mundo fenicio. Y después una tercera que aligera un poco, ¿no? Que equilibra un poco las dos anteriores y que dice que hay un sustrato previo, no con demasiado protagonismo, que se intensifica con la llegada del elemento fenicio, y es de esa mezcla, a partir de esa mezcla, cuando podemos hablar del mundo tartésico, simplemente por resumirlo en, sí, en esos tres conceptos. Una confluencia, en definitiva. Sí. Y eso es un poco lo que habéis tratado en este último congreso, ¿no?, del año 21, de noviembre del 21, ¿no? Porque es increíble cómo Tarteso sigue suscitando muchísimo interés y bueno, sigue estando un poco en candelero, ¿no? Sí, bueno, eso es signo de que es algo que está vivo, ¿no? No, al revés, no tendría que asustarnos claro, que los científicos no nos pongamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en muchas otras cosas. Bueno, tal como habéis adelantado, en cierto modo, el descubrimiento del tesoro del Carambolo en el año 58, en Camas, en un pueblo de Sevilla, marca quizá un punto de inflexión, os pregunto, en los estudios de Tarteso, ¿no? Emmanuel. Sí, sí, pero desde luego el hallazgo de esas espectaculares 21 piezas de oro fueron un hito en la investigación sobre Tarteso, pero más allá de eso hay que entender que ese hallazgo se produce en un momento en el que la arqueología de Tarteso se está construyendo y un importante papel la tiene un arqueólogo llamado Juan Maluquer de Montes, que es, yo creo, que el que condensa la idea que hoy día se tiene de Tarteso como un proceso histórico protagonizado por la confluencia de gentes de tradición local, del bronce final y también del mundo atlántico, del bronce atlántico y gentes del Mediterráneo, fenicios y griegos. Uh-huh. Y ese momento, el hallazgo del tesoro del Carambolo, es también el inicio de la arqueología tartésica, no solo por la importancia del tesoro, sino sobre todo de las cerámicas a mano encontradas en ese yacimiento, que además Clara conoce muy bien, porque en sus trabajos y sus investigaciones en Huelva pues se plasma también esa cultura material. Uh-huh. Clara, sí, háblanos de esa cerámica. ¿Puedes decirnos algo de esa cuestión? Bueno, pues efectivamente el Carambolo fue un hito. Ha habido varios, ¿no? Ha habido puntos de inflexión en la protohistoria peninsular en cuanto al tema de Tarteso, y efectivamente el hallazgo del tesoro del Carambolo, 30 de septiembre del 58, pues marcó un hito porque se buscaba una cultura material a ese Tarteso literario, ¿no? Ese, uh-huh, Tarteso historiográfico no tenía el refrendo de esa cultura material y en este momento pues se le pudo empezar a otorgar. Ahora hay una nueva interpretación que indica que el tesoro que el Carambolo, ¿no? Realmente no se trata de un poblado prefenicio, sino que se trata de un santuario fenicio. Entonces están reinterpretando ahora esos materiales que se localizaron en su momento allí, en el Carambolo. Efectivamente, esos materiales se han trasladado, esa, interpretación y esa cronología se ha trasladado a otros yacimientos del suroeste peninsular. Pero ahora bien, no solo eso, ¿no? En Huelva, por ejemplo, no contamos solo con cerámica tipo carambolo para hablar del horizonte prefenicio. Contamos con otros muchos materiales locales, con materiales también de Grecia, con materiales chipriota, incluso micénico, que son los que ponen la cultura material a este tarteso literario. Y respecto a la cerámica de la que hacía alusión Manuel, ¿qué características tendría esa cerámica tartésica, por así en breve, ¿no? Porque bueno, supongo que será la cosa muy complicada, pero para que lo entendamos las personas profanas es la cuestión. Bueno, pues se trata de cerámica a mano, obviamente, con una decoración bruñida muy característica y con una decoración geométrica en algunos casos también muy característica. La geométrica es muy parecida a cerámica que se encuentra en el geométrico medio, ¿no? Y después la cerámica, la que es a mano bruñida, es muy característica de este territorio, del suroeste. Después está la interpretación que ciertos arqueólogos hacen de si esa cerámica puede marcar una cultura o no la puede marcar, pero ya eso es el ámbito de la interpretación y no de los datos, ¿no? De la metodología arqueológica propiamente dicha. Habéis insistido los dos en que de una u otra manera Tartessos ha acabado siendo una realidad histórica, ¿no? Más allá de, o más acá de la leyenda o del mito. Y bueno, vamos a intentar poner cronología, si os parece, cronología y ubicación geográfica. Manuel. En este apartado yo creo que, pese a las diferencias interpretativas, casi todos hemos llegado a un consenso en cuanto a la geografía y a la cronología de Tartessos. Tartessos, por lo menos lo que se suele llamar su área nuclear, podemos inscribirlo en el suroeste peninsular, es decir, el área del bajo medio Guadalquivir y Huelva, con ramificaciones también que se extienden hacia el norte y el oeste en la región de Extremadura y de Portugal, y hacia el este en el curso del Alto Guadalquivir. En cuanto a la cronología, podríamos decir que el mundo que entendemos como Tartessos se conforma a finales del segundo milenio y se desarrolla durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, hasta mediados del siglo VI antes de Cristo. Y en ese periodo, largo periodo, distinguimos fases. Una fase formativa, hasta la llegada precisamente de las primeras influencias fenicias en el siglo IX, y entre el siglo IX y el siglo VI se habla de un periodo orientalizante, entre comillas, que es un término que también tiene sus problemas, en los que el mundo tartésico está condicionado en muchos aspectos por el contacto con las colonias fenicias en el suroeste peninsular. ¿Clara? Sí, completamente de acuerdo. No añadiría ni quitaría nada, absolutamente. ¿Estáis de acuerdo también entonces los científicos, los estudiosos, en que Tartessos es una cultura, ¿no? O sea, no, estas vacilaciones que había al principio en la fuente literaria sobre si era un río, sobre si era una región, un territorio, estáis de acuerdo en que es una cultura, y como tal creo que deberíamos hablar de las características de esa cultura. Parece que hay coincidencia en las fuentes en hablar de una economía, en la cultura tartésica, que tenía, en la que tenían mucha importancia los minerales, ¿no? La minería y el comercio con los minerales, con los metales, más bien. Manuel. Sí, sin duda. Para ese momento que hemos definido como de orientalizante, a partir del siglo IX, sobre todo el siglo VIII, VII y primera mitad del VI antes de Cristo, sin duda la producción minero-metalúrgica, la extracción de metales y su comercialización, su exportación hacia el Oriente, es la base del proceso histórico de Tarteso. Uh-huh. Y en buena medida un determinante del conjunto de su cultura, sin duda, sí. Y en esto Clara tiene mucho que decir, porque es Huelva el lugar estrella en esas actividades minero-metalúrgicas. Sí, Clara. Sí, bueno, de hecho la razón de ser del propio yacimiento de Huelva es su ubicación estratégica en relación precisamente con la salida de sus minerales que vienen de la zona norte. Huelva sería el punto de contacto, el punto central entre todo lo que tiene que tener salida hacia el Mediterráneo y todo lo que viene del Atlántico. En este momento era básico el oro, la plata, por supuesto, pero hay un elemento que a veces se escapa, que es el estaño, ¿no? Fundamental para el bronce. Y sería justamente en esta zona donde se produciría ese intercambio. Pero no sería algo nuevo que traen en el siglo IX, sino que ya hay una red establecida ya desde el comercio con contacto con el mundo micénico y chipriota, una red ya establecida, estaremos hablando en los siglos XII, XIII aproximadamente. Uh-huh. O sea que la importancia de la minería puede ser uno de los elementos que atrajo a los fenicios y que atrajo también a los griegos, ese famoso viaje de Coleo de Samos. Se hablaba de que había vuelto con unas fabulosas riquezas a su tierra, ¿no? ¿Clara? Sí, sí. Sin duda. De hecho, hay yacimientos que tienen su razón de ser precisamente en esa ruta. El caso de Tejada la Vieja es otro también donde trabajamos. Para quien no lo conozca, les recomiendo además su visita, que ahora se ha puesto en valor de manera muy concienzuda, uh-huh. Así que les recomiendo su visita. Es un yacimiento de 6.5 hectáreas, con una muralla imponente, de hasta 3 metros de altura conservada en algunos puntos, y su existencia radica en ser el punto intermedio entre la salida al mar. Se encuentra en el municipio de Escacena del Campo, uh-huh. en Huelva, y está muy próximo a lo que sería la antigua desembocadura del Guadalquivir, ¿no? Por el lago Libustino, quedaría mucho más al norte de lo que queda en la actualidad. Y en ese yacimiento pues hay constancia de ese primer trabajo con el mineral que viene de toda la zona de Río Tinto, también de la próxima Nalcoya. Ahí se haría un primer trabajo para después comerciarse a través de dos vías. Por una parte, a través del Mediterráneo, cruzando el Aljarafe, y por otra parte, a través de Niebla y Huelva, con el comercio atlántico. Entonces, bueno, es una red perfectamente establecida que gira alrededor de los metales. Uh-huh. Pero no solo los metales, también hay que incluir, por supuesto, la sal y el vino. Últimamente estamos trabajando mucho con esa hipótesis, y hay diferentes yacimientos en los que la producción del vino está es compatible con una producción a gran escala vinculada con el comercio. Uh-huh. O sea, que no fueron los fenicios, parece, los que trajeron el vino. ¿O sí? ¿O tuvieron alguna influencia en el cultivo de la vid? ¿Qué sabéis de eso? ¿Qué estáis descubriendo con la arqueología? Bueno, pues aquí en el yacimiento de la Orden Seminario, por ejemplo, se ha encontrado un cultivo de vino, unas hiladas de viñedo grandísimas, con una extensión bastante amplia, que responde a sistemas, además, prefenicio, pero que obviamente se intensifica en época fenicia. Sí. Indiscutible. Uh-huh. O sea que metales, pero también vino, y también otro, algún otro elemento de carácter comercial que se va por estas rutas que se establecen con el Oriente y con el Occidente? Pues que sepamos, que tengamos constancia, claro, es complicado establecer esas rutas comerciales, tienen que ser materiales no perecederos en su mayoría, claro. Entonces es muy complicado, ¿no? Sin fuentes escritas que lo refrenden, es problemático, pero bueno, tenemos como mínimo, al menos, los metales, por supuesto, la sal, sin duda, el vino y la púrpura. La púrpura es algo que también... La púrpura que se extraía, si no estoy mal informada, de las cañaillas. Del Múrex, efectivamente. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, y que se convirtió en un producto muy codiciado, antes ya de que lo codiciara Roma, ¿no? Y que lo hiciera el color del poder, ¿no? De la púrpura, el color púrpura, ¿no? Eso es, bueno, Manolo puede dar buena cuenta de esto porque tiene más conocimiento al respecto que yo, pero bueno, la propia palabra fenicio, ¿no? Los de la púrpura. Sí, a ver, Manuel, dime. Está ligado, sí, al concepto de rojo, es el color de la púrpura y... El término fenicio. Sí, ¿sí? Ah. Phoenix, sí, sí, tiene un componente ligado a ese color. Sí. Ajá. Interesante. Y también era un supongo un producto de lujo para uso de una determinada clase social y unida o cercana al poder, ¿no? Sí, pero además esto es un elemento, digamos, de larga duración en las culturas del Mediterráneo. Es un color, el rojo, unido efectivamente al poder y a la realeza, muy frecuentemente. Uh-huh. Vamos a seguir con ¿qué sabemos de la estructura social y de la organización política de esta cultura de Tartessos? En fin, los elementos materiales están costando mucho trabajo, los arqueólogos y los historiadores están haciendo un gran trabajo en ese sentido, pero bueno, ¿qué se sabe de cómo estaba organizado Tarteso desde el punto de vista social y desde el punto de vista político? Manuel. En este apartado quizá habría que hacer una distinción entre las formas de organización de la sociedad tartésica en esos momentos previos a la llegada de los fenicios, uh-huh. en los que parece que a través del registro arqueológico lo que contamos es con una sociedad articulada en torno a grupos de parentesco, de linajes, una sociedad que no es urbana, es una sociedad preurbana, podríamos decirlo así, son gentes que viven en cabañas de planta circular, donde no hay una fuerte estratificación social y por lo poco que sabemos a través del mundo funerario, parece que el componente guerrero es importante a la hora de establecer las jerarquías sociales. Todo eso cambia de una manera importante a partir del periodo orientalizante, cuando esta relación económica y también social con los fenicios basada en la exportación de los metales, de la plata fundamentalmente, hacia los imperios del Oriente, va suponiendo la mayor complejidad de la sociedad. Una sociedad en la que van a destacar en su cúspide unas élites principescas, hay autores incluso que hablan de monarcas, o monarcas incluso de monarcas sacros, de un carácter muy oriental, que dejan en el registro arqueológico una huella evidente, pues en unas sepulturas, bajo túmulo, con ricos ajuares. Uh-huh. Bajo esta cúspide de la sociedad parece que hay una población libre, vinculada en términos quizá de dependencia con estas élites aristocráticas y, por supuesto, deducimos que debía haber población esclava quizá o población que trabajase en las actividades más duras, uh-huh. vinculadas posiblemente a la extracción y elaboración de los metales. Y este es el perfil muy sintético, muy quizá burdo, ¿no?, de la estructura social tartésica que podemos hacernos a día de hoy. Uh-huh. ¿Clara? Sí, también haría esa distinción. Y sí, en el periodo, digamos, de esplendor, ¿no?, en el siglo VIII hasta el siglo VI, pues sí se puede decir que el territorio se articula en unidades políticas independientes, al modo de ciudades-estado. Descartamos por completo la existencia de un territorio unificado, ¿no? Eso ya quedó atrás, y mucho menos la existencia de un imperio. Sí que al frente de estas ciudades, que ya están dentro de la órbita urbana, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Citar los más conocidos, Huelva, Niebla, Tejada la Vieja, de Carmona, incluso la propia Tegua, ¿no? Tendrían un jefe que, bueno, que ese jefe bien podría identificarse con el Argantonio que menciona Heródoto, ¿no? Sí, eso es lo que hoy iba a preguntar. ¿Existió, no Argantonio, como obviamente un personaje mítico, pero sí había una estructura política que se organizaba en torno a una monarquía, podríamos decir? Pues se insiste mucho, bueno, ya no hablo ya de Gárgori y Abidin, ¿no?, sino que hablo ya de ese otro rey longevo, ¿no?, que se llamaba Argantonio. ¿Podemos hablar de monarquía o no? Pues no, yo no me atrevería a hablar de monarquía, pero sí de un jefe que, bueno, Heródoto lo nombra como Basileo, que puede ser monarca, pero también puede ser jefe, ¿no?, o cabecilla. Sí que, hombre, tiene que existir un jefe que controle esa forma de vida, ¿no?, urbana, esa aristocracia, que es muy visible en sitios como la necrópolis de La Joya, ¿no?, la conocidísima necrópolis de La Joya. Pero no me atrevería a ir más allá. Sí, pero la sociedad sí estaba jerarquizada, es lo que ha estado comentando Manuel, sí, ¿no? Una sociedad estructurada de manera jerárquica, ¿no? Y la propia aristocracia, dentro de la propia aristocracia existe una jerarquización interna, muy visible. La necrópolis de La Joya, el que se entierra en la zona más alta, con un ajuar más rico, lógicamente, tiene una posición más elevada que el que se entierra con una simple, con los restos cremados metidos en una urna, que por supuesto tiene una posición más elevada que el que ni siquiera se entierra en la sociedad. Claro. En ese momento no todo el mundo tiene ese privilegio. Ajá. ¿Y existían las leyes en verso, como dicen las fuentes literarias? otra parte del mito muy, muy bella, ¿no? ¿O no es mito? Bueno, como es muy bella, tendemos siempre a cuando nos dicen que en nuestro pasado éramos los más listos, los más altos, entiéndaseme la broma, ¿no? Pues claro, tenían que existir leyes. Yo no sé si en verso o en prosa, pero leyes que regularan la forma de vida urbana, sí. Simplemente el hecho de que existan calles y que existan manzanas en una ciudad, pues ya está sujeta a una regulación, ¿no? Y esa regulación pues tendría que estar, que llevar aparejada un cuerpo de leyes, ¿sí? Uh-huh. ¿Algo que añadir sobre la organización política y social, Manuel? Bueno, yo me sumo a lo que ha explicado muy bien Clara. También hay que tener en cuenta el concepto del rey con el que nos entendamos. Puede ser simplemente un primus inter pares, miembro de la aristocracia destacado que puede tener un papel específico para actividades religiosas de la comunidad. No tenemos que pensar en un rey de un amplio territorio, por supuesto, gobernante de un imperio como imagino Schulte. Y sobre las leyes, en verso, hay que tener en cuenta también que es una mención de Estrabón sobre los turdetanos, de una realidad muy posterior en el tiempo, cuando ya Tarteso parece que en la forma en que fue conocida en el siglo VI ha desaparecido. Ajá. Y en el que la memoria de Tarteso se reelabora, se reconstruye y se utiliza por las gentes que habitaban en Turdetania como una forma de prestigio, lo cual no quiere decir que no haya, como muy bien ha explicado Clara, que haya elementos de verdad histórico en esas menciones. ¿Sí? Ajá. Y respecto a la religiosidad, ¿qué sabemos de Tarteso? Clara, Manuel. Pues sabemos muy poco, pero afortunadamente cada vez sabemos más. Siempre que pone el tono de optimismo. Uh-huh. Pues sabemos muy poco, y porque testimonios escritos de sus habitantes no tenemos, y los documentos que nos han quedado reflejados anteriores a la llegada del elemento fenicio, pues se limitan a las estelas de Guerrero, que pese a que se puede extraer mucha información de ella, pero bueno, no es suficiente como para cerrar todo el cuerpo religioso que debía tener una sociedad de este tipo. Uh-huh. Y después son los cultos, sí que tenemos un poco más de constancia una vez que ya entra el elemento fenicio en juego, pues el ritual funerario, ¿no? Por ejemplo, un ritual muy rico, muy elaborado. El culto betílico también es algo que está bien documentado, bien constatado durante todo el periodo tartésico. Entonces, ¿Podría explicar un poquito más en qué consistía? Sí, bueno, el culto betílico es la creencia en un objeto anicónico normalmente, y la creencia de que ese objeto en sí mismo es una representación del dios en sí mismo. O sea, perdón, es la existencia del dios en un objeto, no es una representación del dios como tal. Sí. Normalmente son piedras trabajadas, cilíndricas, con una forma concreta, que se ubican en sitios muy concretos, normalmente pues en santuarios, en un espacio muy específico también de los santuarios. Y tienen ese carácter simbólico, ¿no?, de representación de la divinidad, entiendo. Eso es. Uh-huh. Albergaría, ese objeto albergaría la divinidad en sí mismo, ¿no? Ajá. No es una representación, pongámoslo como ejemplo, ¿no? Y por favor, que se me perdone el presentismo. Sí, sí. Pero sería el cáliz, ¿no?, el sagrario en el actual en nuestras iglesias, sí. Y otra cosa sería un crucifijo, ¿no? Ajá. Una cosa es una representación y otra cosa contiene a la divinidad. Ajá. Pues algo así. Ajá. En ese caso sería el objeto que contiene a la divinidad. Efectivamente. Sí. Manuel. Sí, en este caso de la religión es donde hallamos uno de los problemas generales de la interpretación del mundo tartésico, porque para el periodo de esplendor, como ha explicado Clara, de ese mundo, siglo VIII, siglo VII, VI, las representaciones iconográficas son muy fenicias, son muy orientales, desde las tartés del carambolo a los altares con forma de piel de toro que caracterizan pues, el santuario del carambolo, el propio santuario del carambolo, como explicó Clara al principio, ha pasado a ser entendido por muchos como un santuario fenicio. Da la sensación, o bien, de que los indígenas, las gentes locales, experimentaron un proceso de asunción o de adaptación de elementos religiosos, incluso mitológicos, fenicios, de una manera muy intensa, o también cabe la posibilidad de que, como también creen otros autores, de que en el seno del mundo tartésico existieran lugares de culto puramente orientales, frecuentados por comunidades de origen oriental y de origen local. Es un mundo en el plano de la religión donde lo híbrido, la convergencia de tradiciones diversas, dando una realidad nueva, se plasma de una manera más clara. Hay, creo yo, un elemento que ha contribuido de manera muy activa a la mitificación o al mito sobre Tarteso, pero como estamos hablando aquí de realidades históricas, conviene traer este elemento a la historia, y es el final de Tarteso. Existen hipótesis o existen algunas certezas, os pregunto, sobre su desaparición. Clara. Bueno, pues sí, esto nos ha acompañado desde que se empezó a hablar sobre Tarteso, porque además realmente no existe un final como tal, es decir, me explico. Cuando estás trabajando en un yacimiento arqueológico, se aprecian cambios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tejada la Vieja, se aprecian cambios en el siglo VI antes de Cristo, que es cuando se ha determinado ese momento, ¿no? Esa crisis, esa denominada crisis tartésica, pero también se aprecia una continuidad, es decir, la gente que vivía allí sufrió una serie de modificaciones, pero siguió viviendo en las mismas casas, siguió consumiendo la misma comida, en fin, siguió haciendo su vida. Es cierto que en otros yacimientos sí que hay unos cambios mucho, mucho más radicales. Sí. Y bueno, normalmente para dar respuesta a esos cambios, pues los investigadores hemos acudido, podemos agruparlo en tres grandes teorías, ¿no? Una, la que le da, la que otorga las razones de estos cambios a factores, digamos, extrínsecos, ¿no?, al territorio. Otra, que son las que piensan que los responsables son agentes internos, y otra, la que valora multicausalidad, ¿no?, debido a factores tanto endógenos como exógenos. Ajá. Tradicionalmente, la visión tradicional, ¿no?, de Schulte, posteriormente García Bellido, pues le otorgaba un papel único a esos factores externos. Concretamente, en este caso, era la destrucción por la mano de los cartagineses, que bueno, que además cuando uno lee Schulten hay que contextualizarlo, hay que ponerlo en su época, pero bueno, incluso los califica con un término muy despectivo. Bueno, es curioso cuando uno echa la vista atrás y lee a estos autores. Otra explicación tradicional ha sido la caída del Tiro, ¿no?, a mano de los babilonios en el 573, para explicar este cambio. Eso, por una parte, pues manifestaría el auge de Cartago como potencia hegemónica y la caída de esa demanda de plata. ¿Y existe la fundación de Massalia? En fin, hay muchas teorías diferentes, pero la visión tradicional ha sido esta. Actualmente, y que Manolo las ponga ahora sobre la mesa, pero actualmente trabajamos sobre otras premisas. Ajá, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas premisas, Manuel? Bueno, como bien explica Clara, frente a esas visiones más exógenas, desde hace ya tiempo se atiende más a los factores internos de la sociedad tartésica, por una parte, que pueden estar relacionados además con esa caída de la demanda de plata, tanto por la caída de Tiro, que había sido el centro de la red del proyecto colonial de los fenicios en el conjunto del Mediterráneo y en la península ibérica en concreto, y también pues por la caída de Focea, de esta ciudad griega, a manos de los persas, que es un actor muy importante del comercio griego con Tartesos y en concreto con Huelva, ¿no?, como conocemos a través del impresionante conjunto de fragmentos cerámicos allí encontrado. Pero eso deriva o puede haber derivado en factores internos, ¿no? También se especula con el posible agotamiento de los filones de plata, sí, que constituían la base de la economía tartésica, que hubiera dificultades técnicas para explotar esos filones una vez que se hubieran agotado los más superficiales. Y todo ello, al final, lo más importante es entender que pudo haber contribuido a la gestación de una crisis social. Una crisis social en la que las aristocracias tartésicas, cuyo estatus se basaba precisamente en sus relaciones con ese mundo fenicio y en su papel preeminente en esa estructura de comercio internacional, al colapsar esas estructuras de exportación de metales, su posición en el conjunto de la sociedad pudo haber decaído y pudo haber generado tensiones sociales, que es a lo que ahora quizá, y Clara sabe mucho más de eso, se apunta, ¿no?, a la conflictividad social en el seno de Tartessos, a lo que se pudieran sumar algunos eventos, no de tintes catastrofistas, como tradicionalmente a veces se ha mantenido, pero sí, sí eventos... Eso iba a preguntar. Un tsunami sí. Se descarta, ¿no? ¿Está descartado completamente el tsunami como o varios tsunamis como uno de los posibles causas exógenas de desaparición de la cultura tartésica? Como causa de desaparición de la cultura tartésica, yo diría que sería muy, muy arriesgado decirlo. Sí. Ahora, que hay evidencias de eventos extremos marinos, de inundaciones marinas, de posibles efectos catastróficos en el siglo VI, en el registro arqueológico de Huelva, parece que hay evidencias, sí. Y lo que hay que valorar es su repercusión. Yo tiendo a creer que no son eventos que tengan la capacidad para generar de por sí la crisis de un sistema social o de un sistema económico. Pero bueno, recientes acontecimientos también somos conscientes de que un tsunami de gran intensidad y en el Golfo de Cádiz se producen, como el de 1755, pueden haber tenido puntualmente efectos muy destructivos sobre claro. infraestructuras logísticas, portuarias y económicas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que además Clara tiene información relevante y que va a compartir con nosotros, ¿no, Clara? Bueno, sí, yo coincido también, porque además en sí mismo la reducción de la demanda de plata en sí mismo no explica, como bien ha dicho Manolo, no explica por sí sola todas las características de esta crisis, ¿no? De esta crisis entiéndase como cambio, ¿no? Un periodo de cambio. Uh-huh. Y efectivamente sí, se han constatado eventos de alta energía, como... No es un tsunami, no se entiende como la ola, ¿no? Del tsunami del sudeste asiático que entra a 50 kilómetros, no. Se denomina evento de alta energía, pero que dadas las características, la técnica edilicia del momento, las particularidades que tendrían los fondeaderos, los puertos en ese momento, pues podría acabar de manera muy puntual, ¿no? Se recuperaría después, pero en ese momento podría acabar con algún... puerto que tendría que reconstruirse claro. como así hay ya constancia, por ejemplo, en el santuario de la calle Méndez Núñez en Huelva, que pasa por varias fases constructivas y en medio de una de ellas, precisamente en el siglo VI, los arqueólogos que lo excavaron muestran una unidad que podría estar relacionada con un tsunami, con un evento de alta energía. Sí. Pero prontamente se recupera el sitio, ¿eh? Y vuelve a funcionar como santuario, pero es cierto que durante 40, 50 años deja de funcionar. Claro, o sea que se afianza un poco la idea que tú decías al principio, Clara, de que el final de Tartessos tiene que ver con causas diversas, ¿no? Que vienen de distintos ámbitos y que son tanto endógenas como exógenas, en definitiva, ¿no? Sí, porque además afecta de manera diferente a yacimientos que tienen un sistema productivo también muy diferente. Uh-huh. Entonces, por eso tenemos que buscar la respuesta, la multicausalidad, porque una por sí misma no explicaría que esos yacimientos tan diversos, esas ciudades tan diversas, ambientes rurales, se vean afectados de manera muy clara, ambientes pesqueros, ambientes mineros. Uh-huh. Entonces, hay que buscarla en eso, en razones... Multicausales. Bueno, y ya para terminar, si nuestra oyente y nuestros oyentes quisieran hacer un periplo por los vestigios arqueológicos de Tartessos, de oeste a este, por orientarnos y por organizarnos geológicamente, geográficamente, Clara, ¿tú qué nos recomendarías? Bueno, pues yo recomendaría, yo no lo haría de oeste a oeste, perdón. Bien. Pues no lo haría del área nuclear al área de influencia. Ajá. Y lo haría en clave diacrónica. Empezaría por Huelva. No porque yo sea de Huelva, que también, pero empezaría por Huelva, no, porque es donde se han encontrado las cerámicas, las más antiguas hasta el momento en el suroeste, las cerámicas de importación, me refiero, y es... curiosamente, en Huelva no se había encontrado ninguna estela de guerrero, que era algo que iba de la mano de la cultura tartésica y recientemente se ha localizado en la ciudad. Uh-huh. O sea que yo empezaría por la ciudad de Huelva, sí. Seguiría por Niebla, sí. Y por Tejada la Vieja, y de allí me iría, por supuesto, a Espal, hacia Sevilla, hacia Carmona, todo eso en un momento inicial, uh-huh. Hasta Regia, por supuesto, Jerez, Ategua, Córdoba, Colina de los Quemados, y de allí irradiaría hacia la parte de Extremadura, hacia la zona extremeña y hacia la zona del Algarve también, con todo el influjo tartésico que están demostrando cada vez más. Bueno, pues nos acaba de trazar una geografía de Tarteso traída a nuestra Andalucía de hoy, al sur de Portugal y a Extremadura también, ¿no? Lo que fue y que área. Me perdonen porque se me olvidarán seguramente algunos puntos clave, que me perdonen los colegas. Bueno, pero no está mal para digamos que incentivar la curiosidad de nuestra audiencia. Manuel, ¿quieres añadir algo? No, me parece un recorrido idóneo y sobre todo comenzando por Huelva, que es un sitio que ha sido desde hace mucho tiempo importante en el estudio de Tartesos, pero que no deja de ofrecer novedades espectaculares, ¿no? Y las va a dar en el futuro. Así uh-huh. que yo felicito a Clara y a Juan Campos por la labor que están haciendo allí. Pues nosotros nos felicitamos por haber contado con vuestra generosa contribución a este programa y al conocimiento de una cultura que, aunque nos queda lejana en el tiempo, no obstante sus vestigios, como ya habéis demostrado, están cercanos, siguen estando cerca de nosotros y siguen formando parte de nuestra identidad, y desde luego su interés no deja de crecer y no deja de estar presente en la ciencia y en la investigación. Así que muchas gracias y os animo a seguir con vuestros trabajos, porque sabremos más gracias a vosotros. Gracias, Clara, gracias, Manuel. Muchas gracias, Pura. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.